A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. ¿Qué tal están? Bienvenidos. Arrancamos nueva hora en País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información. Ya saben, con todos ustedes es un placer, Juan Antonio Jurado. Bienvenidos.